mucho rollo, pero nada de acciones, y me estoy refiriendo particularmente al Bosque La Primavera, que está en el corazón de la zona metropolitana de Guadalajara, donde confluyen varios municipios. Este pulmón territorialmente es más grande que el territorio del Ayuntamiento de Guadalajara. Hay muchos intereses de por medio. Hay particulares en la primavera, hay ejidos en la primavera, hay fraccionamientos en la primavera, hay muchas cosas irregulares en la primavera. Bueno, hasta la Comisión Federal de Electricidad está metido en la primavera. Lo hemos estado reportando durante años. Aquí está una planta de la Comisión Federal de Electricidad. La planta está apagada precisamente porque en el año de 1987, hace muchos años, se determinó, se estudió, gente que sí sabe que la primavera no era apta para esto. Pero las plantas aquí están. Estas son imágenes del año 2016. La Comisión Federal de Electricidad en cualquier momento puede prender esto y en cualquier momento puede haber una afectación mayor a la primavera. Sí, hay que ser enérgicos. La primavera tiene que ser una reserva natural, pero no de papel, sino en la realidad. Vamos al año 2012. Año 2012. Ese año hubo un incendio tremendo, justamente en abril del 2012, hace 5 años. La primavera ardió y ahí nos dimos cuenta de la falta de equipo para los brigadistas. Ahí nos dimos cuenta de la falta de apoyo. Ahí nos dimos cuenta de los mismos discursos que estamos viviendo hoy. Ahí nos dimos cuenta, en pocas palabras, que no se ha cuidado el entorno de la primavera. El Bosque La Primavera, estas imágenes que estamos viendo, corresponden a imágenes de incendios, corresponden a imágenes de tragedias. Estas tragedias tienen que ver con el medio ambiente, con la ecología, con la atmósfera, con la contaminación, pero en este país, en muchos lugares, lo que prevalece es la lana, lo que prevalece es el interés económico. Vamos a escuchar lo que dice este experto, Manuel Villagómez, y les voy a decir cuándo lo dijo. Primero, escúchalo. No existió la voluntad política, pero sí existieron grandes intereses inmobiliarios que se opusieron a toda esa expropiación. El gobernador Emilio González Márquez ha hecho de este estado el estado más violatorio de las leyes de protección al medio ambiente en todo, en los bosques, en el agua, en la tierra, en todo lo que tenemos aquí. Es una gran pena que el hombre no tenga un compromiso con la sociedad en cuanto al medio ambiente. Año 2012. Pero ¿cómo puede tener la autoridad si presentamos estas imágenes en ese año 2012, donde la familia de Emilio González Márquez, entonces gobernador de Jalisco, es dueña propietaria dentro de la primavera de este lugar? Este lugar pertenece a la familia de Emilio González Márquez y este lugar está dentro de la primavera. Esos son nuestros gobernantes, pero el Señor está libre de cualquier culpa. Como libre de cualquier culpa está la impunidad. Entiéndanlo, la primavera no se prende, la primavera no arde sola, la primavera no se le ocurre tener fuego nada más porque sí. Hay muchos intereses de por medio, hay mucho dinero en juego, hay mucho papel y mucho discurso, pero no hay ninguna acción. ¿Quieren hacer algo concreto por el medio ambiente, por la ecología, por el cambio climático, por la atmósfera? Entonces expropien la primavera. Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo expertos durante años, años y años. Y alrededor de lo que yo viví, porque yo sí voy a los lugares, no me quedo sentado nada más en el escritorio. Yo sí voy a los lugares y me consta, lo viví con ellos. Aquí están las consecuencias de la planta geotérmica que quiere hacer la Comisión Federal de Electricidad desde hace más de 30 años. Señores, hay que ser claros y contundentes. Ya estoy hasta aquí de tanto discurso. Ya estoy hasta aquí que no hagan nada, algo concreto. La primavera está dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Cada vez que se prende, estamos asustados. ¿Cuántos años tienen que pasar para poner en ya un hasta aquí de todo esto? Esto que estamos viendo es el tepopote. Vean, esto aquí quieren construir. ¿Qué quieren construir? Aquí está metido el dinero de pensiones de trabajadores de Jalisco. ¿Qué quieren hacer con eso? La conclusión es muy sencilla. Aquí lo primero que vale es la lana. Aquí lo primero que vale son los intereses y la gente que se friegue. ¿Sí o no? Aquí está la prueba. Tantas manos metidas en nuestro bosque y nadie lo salva. Eso es para estar hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.